La recesión no discrimina en Entre Ríos. Ya sea en el sector público o privado, se trate de grandes o pequeñas empresas, los conflictos laborales están a la orden del día, tanto en Paraná como en el resto de la provincia. El supermercado Carrefour, por ejemplo, despidió a 50 trabajadores de su planta de 300. Ante esta situación, el martes hubo una primera asamblea en uno de los supermercados de Paraná. Los centros educativos también están en alerta. Hay docentes de los programas Centro de Actividades Juveniles y Centros de Actividades Infantiles que no cobran desde marzo. Se trata de un programa de nación creado en el año 2002. A nivel municipal, trabajadores de jardines de infantes realizan medidas de fuerza a partir del primer día de agosto. El personal de los jardines maternales municipales de Paraná concreta asambleas con retención de servicios de 2 horas por turno. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado informaron que la medida será por tiempo indeterminado ante la no respuesta por parte del Ejecutivo al pedido de regularización de las contratadas precarizadas. Los laburantes del ex Hotel Alvear siguen en espera por los sueldos que les deben. Hace 2 meses cerró el tradicional hotel de la peatonal paranaense, dejando en la calle a 14 familias sin previo aviso y con deudas laborales pendientes. También en el diario El Centenario Matutino de la ciudad de Paraná, los conflictos parecen agravarse. Desde Radio Barriletes hablamos con Silvio Méndez, uno de los trabajadores, quien dijo que en estos últimos meses se ha ido fraccionando cada vez más el pago de los haberes y se han ido generando deudas, se han ido acumulando deudas que no terminan de saldarse y cuando termina el mes o se termina de abonar un mes ya se empiezan a deber el otro y ahora que esto se ha agudizado con dos situaciones, que es un retroactivo generado por la última paritaria de prensa y el aguinaldo, que generan una suma que cada vez es más grande la deuda y cada vez más fraccionado el pago de nuestros haberes. En los últimos días hubo paro de 72 horas en la redacción, que sigue en asamblea permanente. Las irregularidades por falta de pagos incluyen además a la ART y a una cuestión tan básica como es la provisión de sillas para que los periodistas tengan dónde sentarse frente a las computadoras. Uno de los graves problemas que tenemos con nuestros patrones es que ellos no tienen ningún interlocutor, o no dan la cara, o los socios no establecen un espacio de diálogo con los trabajadores para nosotros también conocer efectivamente cuál es la situación de la empresa. Es como que se han borrado. Mientras tanto, San Cayetano contento porque el próximo lunes pedidos no le van a faltar. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.